Es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho de la mañana con 8 minutos, 8:08 en todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos ya de regreso en nuestro noticiario de Zona Cultura. Y desde esta noche en escena, Alicia, Julieta Alba y Graciela le invitan a ser parte de la obra Mujeres de Boca Grande. Para conocer detalles de este trabajo escénico, hoy estamos con María Beatriz Vergara, su directora y actriz. Adelante, Darío. Gracias, Laurita, por darnos paso. Y sí, efectivamente estamos ya con nuestra invitada de nuestra jornada de entrevistas y opinión. Nos acompaña la actriz María Beatriz Vergara. Buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Quisiera que nos comente esta obra que se va a presentar, Mujeres de Boca Grande. Tendremos funciones del 8 hasta el 25 de febrero en Casa Toledo. Así es. ¿De qué se trata? Bueno, son tres lindísimas historias de tres mujeres completamente diferentes. Dura cada una unos 20 minutos y cuenta la historia de estas tres mujeres. La una es Graciela, que es una mujer que siempre soñó con ser una esposa feliz, ejemplar, una madre, una mujer de clase alta más bien, que justo el día del aniversario de bodas hace una gran fiesta y su marido le invita al amante. Entonces ella se encierra en un cuarto y tiene una perorata así sobre lo que le ha hecho este individuo, ¿no? La segunda es una historia basada en un cuento de un cuencano del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que se llama Federico Proaño, basada en esa historia, porque realmente lo que hago en escena ya guarda poco del original, pero es una historia lindísima, en cambio, de una teniente de policía que siempre estuvo aspirando a que le asciendan a perito de criminalística, pero su primer caso ya fue el último porque no le gustó al mayor y le dio de baja. Entonces terminó de guardia en el pabellón de los dinosaurios del Centro Cultural Infantil Mi Pequeño Terruño. Ella es Alba Julieta. Ella es Alba Julieta Armas Guerra, subteniente de policía. Como ves, ya son dos personajes completamente diferentes. Y la tercera es una señora que es directora del Club de los Leones. Entonces, el día del homenaje, por su gestión y porque se acaba su periodo y quiere ser reelecta, le pide a su marido que dé un discurso ponderando sus virtudes y todas sus hazañas, y el marido se va de coles y cuenta una historia que... Entonces, ella pierde la cabeza, le lanza un zapatazo en medio del evento, que se le clava en el ojo, y por eso se llama Por Culpa del Zapato. Yeah. Entonces, son tres mujeres completamente diferentes. Tengo menos de un minuto para convertirme del un personaje al otro. En total cierran una hora de función. Exactamente. ¿Ya? Y sí, con los minutos adecuados para cambiar de personaje. Menos de un minuto para cambiar de personaje. Y en el último incluso de dos personajes, porque hago la mujer y el marido. Entonces es una conversión casi en fracciones de segundos. Pero la idea era un poco juntar historias de mujeres, ¿no? O sea, es más, la ilusión que yo tengo es de seguir encontrando cuentos para poder ir sumando a estas historias de mujeres de Boca Grande. Les llamé historias de mujeres de Boca Grande porque son mujeres que hacen su perorata en público, ¿no? Yeah. O sea, más que un testimonio, es un desahogo, un lanzar toda la historia ahí. Entonces yo creo que con el tiempo, si voy encontrando más historias, iré sumando a estas tres que ya tengo sobre mujeres distintas, ¿no? Y un poco la idea era esa, encontrar mujeres completamente diferentes, radicalmente diferentes, y contar sus vidas. Y en el proceso de creación, ¿cómo fue que nació esta idea de dar a conocer estas historias de estas tres mujeres? El primer encuentro que tuve fue con esta historia de la teniente de policía, que en realidad no era la historia de una teniente de policía, sino de un profesor de gramática que contaba su historia. Y yo la trasladé a una narración de un caso policial, que no, al principio no tenía nada de policial. Entonces, cuando me topé con esa pequeña historia y se me ocurrió que podía ser contada con una teniente de policía, ahí se me cruzó la idea de hacer historias cortas sobre mujeres y empecé a buscar otros cuentos y encontré estos dos que, como te digo, el primero se acerca un poco más al original, el de la mujer casada, de la que se llama la cornuda, de la mujer que el marido le lleva al amante a su fiesta, pero los otros dos que están basados en inspirados en cuentos no tienen ya casi nada que ver con el original, ¿no? Solo es una mera referencia. Una adaptación. Más que adaptación, ya es casi una referencia mínima, ¿no? Hay dos o tres textos del original, pero incluso las situaciones y los personajes y todo lo demás es completamente diferente, ya es una dramaturgia mía propia. Entonces ese es el origen de la idea, o sea, haberme cruzado con este cuento que se llama El caso de Milord y haberme imaginado que si sumaba otras historias de mujeres, podía ser este espectro más o menos interesante de historias femeninas, ¿no? Y ahora resultó, demandó mucho esfuerzo hacer ese trabajo, considerando tres personajes muy diferentes. Sí. Lo primero que hizo fue buscar la historia, eso es lo que más tiempo me tomó, o por lo menos unos 2 meses que me iba a las bibliotecas, porque yo quería encontrar otras historias del mismo autor, nunca las encontré, entonces me tuve que leer muchísimos cuentos para Pero ver. El primer acercamiento fue la historia llegó a usted y luego usted empezó a buscar las otras historias. Sí, o sea, me la topé en el internet, puse cuentos y me salió este cuento maravilloso y después encuentra fotos. Ahí fue el problema. Fue la búsqueda, ¿no? La primera fue accidental, un buen encuentro, pero lo demás fue una búsqueda así más o menos larga, intensa, de irme a las bibliotecas, buscar, leer cuentos y leer cuentos de ecuatorianos y leí muchísimos cuentos hasta que encontré estos dos que, como te digo, no eran historias de mujeres ni nada, eran historias de hombres, pero que yo hice la adaptación. Y después de eso, sí, ya una vez que terminé el trabajo de escritorio, me fui al escenario y claro, o sea, aunque tenía ya, porque yo normalmente cuando escribo en el guión ya voy poniendo o imaginando un poco la puesta en escena y el personaje, entonces era ir a ir y buscar el personaje y buscar cómo contar esas historias. Y como todo esto lo hice muy solita yo, con una cámara de video con la que me filmaba para ver si funcionaba o no lo que estaba haciendo en el escenario. Finalmente salió un formato bastante sencillo que creo que lo más importante es que puedes ver tres personajes completamente distintos y que un poco le doy al espectador la oportunidad de ver esa conversión mágica del teatro en la escena, en vivo. Y este trabajo, entonces, de forma completa, se lo tiene que ver así, compuesto por estas tres historias, o también... Sí, las podría separar. Lo lindo de verlas completas es que tienes este espectro tan diverso, ¿no? Esta posibilidad de ver a una sola actriz convertirse en otros personajes. Pero obviamente podría separarlas y presentarlas individuales. La obra Mujeres de Boca Grande estará presente del 8 hasta el 25 de febrero en la Casa Toledo. Quisiera que nos comentes, este trabajo invita al público a pensar, a reflexionar sobre la autorrealización. Sí, o sea, lo más importante es que cuento historias. Yo creo que es un trabajo muy individual el que tenemos que hacer normalmente los seres humanos para dejarnos conmover con una u otra cosa. Mi trabajo como actriz en este espectáculo y en general es contar historias, simplemente contar historias, que de pronto hay gente que simplemente se divierte, escucha, pasa un buen momento, y otras personas que les invita a una reflexión sobre sus vidas y eso. Yo no tengo de partida ese interés, salvo hacer hacer esta narración escénica y dejar un poco al público que ellos vean, ¿no? Si simplemente se divierten o si de ahí sacan una reflexión. Creo que de todas maneras valoro muchísimo lo que es la risa. Entonces, la risa bien y bien puesta, ¿no? No la risa de fast food, sino de fast teatro, sino la risa cuando tiene un contenido estético, un contenido artístico. Entonces, ahí está, ¿no? Es una decisión individual. Que si eso te simplemente te conmueve o no te conmueve, ¿no? Uh-huh. Ahí, este jueves, usted ya arranca con la proyección, sí. La presentación. ¿Se trata ya del estreno o ha tenido ya anteriores? No, ya estuve en una corta temporada en el Teatro del CCI. Esta es la segunda temporada que hago de la obra. Entonces, ¿Cómo ha recibido el público? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy lindo, por eso quiero seguir presentándolo, o sea, quisiera poder hacer el mayor número de funciones posibles en muchos teatros, en provincias, porque es un trabajo que a mí como actriz me divierte mucho también. ¿Y ya se tiene pensado algo fuera de la ciudad, posterior al 25 de febrero? No, en esas estoy hablando por aquí y por allá para ver qué posibilidades hay de llevarlo a Loja, a Cuenca. Que son como las dos metas siguientes que me he puesto y que estoy hablando, ¿no? Para reservar teatros y todo eso. El teatro en la ciudad de Quito se podría observar como una tendencia de un momento acá. Muchos artistas, muchos actores empiezan ya a tomar este tipo de iniciativas con este tipo de formatos. ¿A dónde crees que estamos yendo con el teatro ahí? Bueno, es una moda que se instauró. No estoy segura si el origen fue en Europa o dónde, pero en todo caso, como hubo una demanda excesiva de actores y de propuestas teatrales y no había teatros, entonces la gente se abocó a hacer teatro en casa. Al ser estos unos pequeños espacios, buscaron formas de pequeño formato, ¿no? Entonces, ahí se originó una moda del microteatro, ¿ya? Entonces yo lo que hice fue adaptar a este formato de microteatro al gran formato del teatro, juntando varias historias que pueden ser presentadas como un solo espectáculo para el teatro más grande o como individuales para un propósito de hacer microteatro. ¿Y cómo le entendemos entonces este trabajo, Mujeres de Boca Grande? ¿Se trata de un microteatro, un monólogo de tres personajes? ¿Cómo sería? De lo que tú quieras. Si quieres dividirles, se trata de microteatro. Si quieres juntarlas, es un monólogo de tres personajes. ¿Y tú, Beatriz, te sientes cómoda con este formato? Sí, porque solo por una cosa específicamente. Porque yo creo que, sobre todo con la invasión que tenemos ahora del stand-up, hemos perdido la magia del teatro, la magia, la posibilidad de ver en el teatro puestas en escena interesantes y creación de personajes. Y también el teatro documental y todo eso hace que se pierda un poco el tradicional estilo de creación de personajes. Y yo creo que ese es mi fuerte, eso es lo que a mí más me gusta, crear personajes. Entonces, esa conversión en la escena tiene un poco a rescatar precisamente eso. O sea, el trabajo puro y del actor, el actor frente a su personaje. No digo que esté mal todas las otras innovaciones y formatos, pero esta es como algo que a mí personalmente me interesa, ¿no? Seguir manteniendo la posibilidad de la creación de personajes. El pararte frente a un micrófono siendo tú mismo y contar chistes, no digo que sea fácil, pero como que está desnudado de la magia. Y para mí el teatro tiene que recuperar su magia. Amigos oyentes, aquellos que nos escuchan en la señal 100.9 FM 940 AM, les recuerdo, está con nosotros aquí en nuestra cabina María Beatriz Vergara, actriz que desde esta noche hasta el próximo 25 de febrero, en horarios de jueves a sábado a partir de las 8:30 y los domingos, más temprano, 6:30 de la tarde en la Casa Toledo, presenta el show denominado Mujeres de Boca Grande. Quisiera que nos comentes, María Beatriz, con esta temporada que tienes en la Casa Toledo, actualmente estás estás enfocada a tu trabajo directamente ahí o también hay otro tipo de proyectos que los estés desarrollando? No, yo no me enfoco en ninguna parte porque realmente no viviría... Solo de una cosa. No, es imposible. Un poco de esto de ser saltimbanqui y ir de teatro en teatro tiene que ver también con la posibilidad de la supervivencia, ¿no? ¿Y en qué otras actividades estás? Me refiero a ir a hacer presentaciones en muchos teatros, ¿no? No trabajo en la Casa Toledo, no es ese mi lugar fijo, ni mucho menos. Eso por un lado, o sea, trato de hacer funciones aquí o allá, tengo varias obras, trato de mantener en cartelera todas las obras posibles para poder presentar la una o la otra, dependiendo de dónde me inviten. Y aparte de eso, sí me he dedicado últimamente, sobre todo a dar talleres aquí en la Casa de la Cultura, en una pequeña salita que tengo en la 090. Ya terminé los talleres del año pasado, de los correspondientes al 2017, y ahora me toca empezar ya a imaginar y a convocar para los que serían los próximos talleres ya del 2018. Perfecto, entonces ahí tenemos un poco más del trabajo que realiza María Beatriz Vergara. Quisiera ya cerrar esta entrevista, pero con un personaje, no sé si es posible con Graciela, Alba o Alicia, para que sea ese personaje de esta obra Mujeres de Boca Grande que haga la invitación para que el público anote en sus agendas y vaya a la casa Toledo durante las funciones. Me pides algo complejo, pero bueno, o sea... Mi nombre es Alba Julieta Armas Guerra, subteniente de policía. Oiga, Rosarita, ¿usted es que anda rosquituerta porque le han cambiado de sección? Vea, no se ponga así, no se ponga usted oído ese refrán chino que dice de Tawa Nuevo Bebelé. Quiere que le traduzca porque a mí el chino me sabe salir bien chino. Dice, de Tawa no beberé. ¿Vio? Eso le voy a decir. No se ponga rosquituerta de gana porque le cambiaron de sección, porque a mí no solo me cambiaron de sección, sino de institución. Ya ve como yo soñaba todita la vida ser subteniente de policía, que eso sí fue perito de criminalística. ¿Qué le digo? Pues mi primer caso ya fue el último. Ucha, vea, como yo me acuerdo que fui papelito donde mi mayor a presentar el caso, me paré tiesita y le dije, vea mi mayor, a continuación procedo a dar parte de la investigación realizada por mi persona en el caso del occiso Milor. ¿Se acuerda? Sí le conté. Ahí teníamos algo de lo que vamos a poder observar en Mujeres de Boca Grande. No se olvide, desde esta noche hasta el próximo 25 de febrero, de jueves a sábado 8:30, domingo 6:30 de la tarde en la Casa Toledo. Esto está ubicado en el barrio La Floresta, en la calle Toledo precisamente. Queremos agradecer a María Beatriz Vergara por acompañarnos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.